Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Pero bueno, bien. ¿Eh? A mí me agarra paranoia y me tengo que fijar, disculpame. No, no, está, fíjate todo lo que quieras. No, pero es que no todos los días se te cae. Yo pienso, si a mí se me sale un diente y lo pongo abajo de la almohada, sí. ¿El ratón me deja suficiente dinero como para hacerme una corona? Depende de cuál, qué, porque tu diente en teoría es un porcentaje de tu diente, no es el... No, me estás jodiendo. ¿Se te porcentual partió? ¿El asunto? Porcentual. Y claro, de Ratón Pérez, viste, no, no. No sé cómo trabaja el Ratón Pérez. Lleva años de laburo. Lleva años de laburo, sí. Digamos, o sea, me conviene llevarme el diente a pasar una noche en Londres y dejar el dinero, el diente en Londres. El Ratón Pérez. Sí, no sé, sí, cómo porque está el cambio. De Pérez Mouse. Y también libras esterlinas. Siempre conviene. Me parece que sí. Yenes es la papa, tengo entendido. Euros también. Sí, yenes andan bien. No, pero yenes es la moneda más fuerte, o la corona noruega, pero por ahí. Sí, pero ya entras en diferencias de tipo de cambio, pero siempre va a ser mejor, ¿no? Siempre. Además, porque no es más difícil. No te lo puede dejar, ¿no? En divisas. No te lo puede dejar en divisas. Y si hubieras guardado tu dentadura de leche entera, hoy serías millonario por el tema del interés. Bueno, claro, sí. Sí. No, claramente. Tendría que haber bancos de dientes. ¿Sedines? ¿Sedines? ¿Me convienen sedines? Sedientes. ¿Sedines que son es la moneda con la que y que inventaron para comprar propiedades en vez de dólares? Es el tema del blanqueado, Simonetti. Usted como está tan dentro de la ley, sí. No conoce los bordes. No. Déjenos que le... Algo tengo que hacer con mi dinero, así que voy a aceptar estos consejos de Félix. Otro. Comprar dientes de Félix es lo que va a ser. Sí, es lo que... Es la que se lleva, ¿eh? El diente de Félix. Así, ¿viste cuando anuncian el Merval? Dicen así como, Merval se roba, ataca, el diente de Félix, 90 pesos. Es lo que funciona en Milano. Pero además no, me parece que deberías hacer una distinción, porque no es lo mismo el diente de leche que el diente común. No es lo mismo diente de adelante, premolar, que muela. El diente de leche es el que garpa, es el que deja guita. El diente de adulto es despreciado por el ratón y por el mercado en general, me parece. Me lleva a recordar aquel horrible episodio histórico en el cual se utilizaba un diente como... ¿Te acordás que era muy de los 90? Sí, como un colmillo. Un colgante con un colmillo. Recuerdo, utilizaba. Ay, qué vergüenza. ¿Quién tuvo de esta mesa el colgante con el colmillo? Arranco por mí, yo. No, gracias a Dios, a fe de esta. Bien, bien. Sí, te puedo decir que yo no lo tuve. Lo tuvo Góngora, ¿eh? Góngora tuvo su colgante con el colmillo. Yo no lo tuve, pero sí sé, por ejemplo, que el señor Arturo Bonin lo ha tenido. ¿Arturo Bonin? Arturo Bonin lo ha tenido en alguna teleserie. Sí. Ah, pero era más de... Era interpretando más de algún personaje, supongo. Pero era más de encuero, ¿no? No más de Arturo Bonin, que ya nació grande, como la Andricina. Arturo Bonin. No hay registro de su juventud. No, no hay, no, no lo hay. No, yo no conozco un Arturo Bonin joven, ¿no? No, no, no, no, no. ¿Usted? No, no, tampoco no, no. Yo estoy tratando de tener alguna imagen, cualquiera sea, de Arturo Bonin fallando estrepitosamente. Ah, Arturo no se lo acuerda en ninguna de sus... Lo voy a googlear igual, ¿eh? Lo voy a googlear. Sí, sí, no. Hombre de lentes y cara de compungido. Y siempre hacía el afectado. Bigote, gran bigote. Sí, sí. Cada pista me aleja más. Creí que tenía alguna imagen. No, no siempre tuvo bigote. Últimamente está afeitado y quedó, quedó como, ¿viste? Esos tipos se afeitaron y siempre quedaron así como... Usted está haciendo un Mauricio Macri, claramente. No. No, claro, bueno, viste Macri que le quedó como el labio de arriba. Gisburg le había pasado lo mismo, que se afeitó, le había quedado el labio de arriba como muy metido. Como yo, que si me afeito la barba no tengo pera, soy hombre sin pera, por serio? Eso guardo, sí. Te juro, sí. Sí. Me termina la jeta abajo del labio inferior, no tengo nada más. ¿En serio? Sí, sí. El drama, ¿eh? Randram también, ¿eh? Ha sido hombre de bigote siempre, siempre. Ah, oh, sí. Franchella, bueno, hay muchos ejemplos. Alto mostachero, el señor Rani, sí. Sí, sí, sí. Rani. Alto mostachero, ¿eh? ¿Qué harán con el vello facial que descartan los famosos? Yo creo que lo tiran, pero no quiero ir... Qué grave error, ¿no? Yo tengo... ¿Por qué no hay un coleccionista de eso? Yo tenía un pelo largo en una época y me lo corté así... Y muy largo. Muy largo, de largo. Sí, se usaba, sí, yo, sí, a, se usaba. ¿Cuándo? Usaba, ¿Hasta qué lugar? Hasta más abajo de los hombros, no sé cuánto más largo. Pero yo llegué a la cintura. Me lo corté al terminar el secundario, más o menos. Trolo. Yo también. Trolo. ¿Cómo? ¿Trolo? Trolo no. Trolo no. Y era una época de experimentación. Sí. Era una época donde... Ya que estamos y me creces, me lo dejo, era así. Había que saber. Una moda, furor, pelo largo, eso era. Y escuchá la cosa horrible, ¿no? ¿Usted es negro? ¿Hasta dónde llegó? Pero perdón, está contando el señor una anécdota debe ser jugosísima. No, me interesa muchísimo acá la situación acá. Bueno, usted me conoce con pelo largo. 18 años de mi vida, 15, 16, 18 años de mi vida, o sea, hasta hace algunos años, la mitad de mi vida, fui pelilargo. Sí. La mitad de tu vida. Hace algunos años, ahora tengo hasta 40. Pero mucho tiempo, demasiado el pelo largo, demasiado. Usted quería completar un concepto. Quería por favor. Me lo fui a cortar al peluquero. Sí. Y el peluquero dijo... Este pelo lo puede vender, me dijo así. Bueno, ni hablar, el tráfico de pelo humano va a tráfico, ¿por qué decirle tráfico? Pero la venta de pelo humano para peluca... No implica porque sea ilegal el tráfico. Qué loco, ¿no? Tráfico ya tiene ese una connotación, ese sí, una connotación. No, y me acuerdo, me lo ató, me hizo una trenza, hizo slack y cortó la trenza. Y me dijo, tomá, me entregó la trenza, así como... No sé si vieron... Creo que Game of Thrones, que es una deshonra que se corte en la trenza. Sí, sí, sí. Sí, y me entregó la trenza. Sí, yo me sentí deshonrado, pero bueno, me entregó la trenza. La encontré el año pasado, la trenza. Jodeme. Sí, sí. Te la cruzaste en un viaje por el Paraná. Mi vieja entró a revolver cosas viejas, fotos y no sé qué, y dijo, esto lo querés, y me señaló la trenza larga. Y me dio un asco mi propio pelo viejo, me dio un asco. Pero lo podría vender ahora, todavía es curioso, pero el pelo no se... ¿Se recicla el pelo? ¿Cómo es? No se usa para peluca. No se deteriora. No se deteriora. No le pasa nada, y se usa para pelucas. De hecho, la exportación número uno de India es pelo. Sí. Claro, los hindúes. Cabello. Claro, claro. Y de hecho tienen... La número dos... comediantes... Stand-up. Ojo, ojo a Mumbai. Ojo a Mumbai... Es el título de tu autobiografía. Exactamente. Y titulares, también tienes titulares de por ejemplo, de shawarmas. Eso es Puerta India también, de shawarma de kebab. Shawarmeros. Shawarmeros, sí, sí. Uh-huh. Gente que hace shawarmas en otros países. O shawarmen. Shawarmen. Como sushi man, se usa el shawarmen, sí, sí. Es una... ¿Qué otra hay? Hay pancake, hay crepe man. Crepe man. Crepe japón. Todo. Hay walkman, que es el hombre que maneja el wok. Sí. Es aquel oriental que te hace la comida. Hellman. Tiene unos poemas muy lindos. Hellman, el de la mayoría. Juan Hellman. Juan Hellman, el poeta. Gran poeta, uruguayo, hincha nacional. ¿Hincha nacional? Gran poeta, sí. Mira, Zitarrosa, ¿de qué era vos que sabes? Zitarrosa me parece que era, creo que era de Danubio. ¿Benedetti? Benedetti, por supuesto, de Peñarol. De Peñarol. Me matan las habilidades alternativas de Peñaronet. De Niro era del Connecticut. Connecticut City. Jack Nicholson es fácil. ¿Quién no sabe de qué cuadro de fútbol era ella, Jack Nicholson? Sí. Ni lo voy a decir porque ¿quién no lo sabe? No, es verdad. Es verdad. Muy bien, muy bien. Como ven, estamos en rigurosa actualidad. No por elección propia, sino porque las cosas se dieron de esta forma. Así que nos persigue. Sí, el presente nos persigue. Vamos a intentar hablar dentro de un ratito de un tema dramático que compete el día de hoy, que fue todo esto que pasó con Justin Bieber y todo lo que salió en los medios, etcétera, etcétera. Pero será dentro de un ratito. Vamos a mandar la apertura primero. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estoy pasando Radio Splendid. Fuerte el aplauso. Con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Hoy tendremos las columnas A Ciencia Cierta y Puto el que no lee, de la mano de Julián Urman. Y también nos acompaña, como todos los lunes, el señor Fernando Bonet. De actividad no específica, no específica, pero está ahí en toda pivotea, Hoy está nuestro guionista Nicolás de Trasí haciéndolas de productor porque no ha venido Quiroga y nadie sabe su paradero. Y el señor Darío Góngora está en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana por amplitud modulada 990. Radio Splendid. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar. El sitio de internet desde donde Radio Splendid llega al mundo. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. físico. Thank you. Bien. Uno de los temas que ocupó la plana de todos los medios y todos los diarios a nivel nacional y a nivel, quizás supongo, internacional, fue el escándalo, podríamos llamarlo de alguna forma, de lo ocurrido con Justin Bieber en el concierto de anoche en el estadio de River Plate, que lo suspendió a los 40 minutos, y esto fue tomado de diferentes análisis por la opinión pública. Por un lado fue la decepción de los fans, o por otro lado la arenga de los fans también, y se rumoraron algunos problemas que no tenían que ver con el estado de salud estomacal, como adujo el ídolo, sino que podían suscitar otros problemas que tenían que ver con drogas, etcétera. Así ídolo. Mira. Así que nada, hemos decidido acudir derecho a la fuente, por lo pronto, y hablar un poco con fans de Justin Bieber, a ver qué era lo que existían y lo que estaba pasando. Y estamos hablando con Miki del fan club oficial de Justin Bieber. ¿Esto es así, Miki? Sí, es así, soy parte del fan club de Justin Bieber Argentina oficial. Oficial, que son los Believers. Sí, sí. Hace tres años, casi cuatro años que estamos con esto. Contanos, ¿qué noticias tenés de tu ídolo? Bueno, actualmente se encuentra en Chile, después de una estadía bastante alborotada en el país, y suspendió el show y parece que no se va a reprogramar. Ajá. O sea que nos está tirando una primicia, o sea, ¿parece que haría una más? No, parece que al final no. Ah, que no se va a hacer. Decía que iba a pasar y al final parece que no va a haber una reprogramación del show. Bastante decepcionante por toda la gente, porque todos salían del estadio llorando, y más allá de que Justin esté muy mal, fue fuerte estar ahí. ¿Estuviste ayer? Sí. ¿Y qué fue un poco lo que sintieron cuando vieron este anuncio que hizo de que no iba a continuar el concierto por un estado de salud, y lo tradujo además una especie de custodio que había de él? Avisando que quizás que él se sentía mal, que no tenía el ánimo como para continuar. ¿Qué fue lo que sentiste vos como fan? Bueno, yo personalmente ya sabía que algo andaba mal en el show, porque estaba en la fila para Meet and Greet, que es una determinada cantidad de personas que lo iba a conocer. Y nos avisan de la nada, después de horas esperando, que no iba a conocer a nadie. Todas las chicas salimos llorando, fue un momento espantoso, y bueno, y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que algo estaba andando mal. ¿Y crees que fue cierto ese anuncio del problema estomacal, o crees que hay otra cosa detrás? Hay algo detrás. ¿Tenés el problema? La producción no lo está cuidando bien a Justin, y están encubriendo algo seguramente. ¿Qué crees que puede ser? Y bueno, no vamos a mentir, seguramente hay cosas de por medio. Aparte, está muy muy metido en medio de la noche, en el ambiente de la noche, está saliendo demasiado. Y le sobreexige muchísimo por todos los shows que tiene que hacer. Estás claro. Hablando de drogas, un poco sería la idea. Sí, hay algo de por medio. ¿Y cree que él está sobreexigido? En realidad es el entorno, por ahí podemos hablar de una hipótesis, sí, un poco, sea, con lo que se habla con Maradona. En el entorno no lo están cuidando como se debe. El productor, los músicos, los bailarines, todos los que forman parte del equipo de Justin no lo están cuidando como se debe. Y hasta los mismos padres se les fue de las manos y no se dan cuenta cómo lo están dejando a la deriva. Te puedo pedir una cosa, si vos pudieras darle un mensaje personal al de cuidado, ¿cómo lo harías, digamos? ¿Qué se le podría decir a alguien que está en ese lugar, con esa altura, no, con ese poder, con ese público? Sí. ¿Cómo frenás a alguien así? Que lo cuiden, que no lo dejen solo, básicamente. Que no le sobreexijan tanto, porque es un chico joven y no puede estar como está, con cientos de shows, y que no para nunca, y que encima haya salido todas las noches sabiendo que tenía shows pesados todos los días. Decíselo al ponerle que te lo encontrabas, ¿cómo se lo decías? Quiero decir, estaban esperando conocerlo anoche, si no me equivoco. Claro. ¿Cómo se lo hubieras dicho? El problema de los meet and greets es que son segundos nomás, no te dejan decirle nada. Pero sí, hubiera estado bueno decirle como, cuídate. básicamente, que son segundos. Decirle que se cuide, que tenga cuidado con lo que está haciendo y que se fije mejor en su salud para no terminar perjudicando, no terminar perjudicándose ni a él ni a todas las chicas que lo están siguiendo. El club de fans tiene alguna opinión sobre este supuesto video que le hizo una muchacha cuando él estaba en Brasil? Bueno, preferimos no opinar mucho del video porque justo estábamos anticipando la llegada de él y al mismo tiempo que salió el video ese, salieron las primeras fotos y el primer video con fans argentinas. Ajá. Entonces no nos focalizamos en el problema ese, pero sí, es parte de lo que viene pasando, de que ya se me está demasiado metido en el ambiente de la noche, en parte culpa por la gente de su equipo, y sí, salen a bailar y terminan saliendo con chicas. O sea, estamos hablando de que es él, no existe la posibilidad de que sea, pues tengo entendido que tiene un doble y que por, digamos, por el tema de seguridad y todo eso. Como Michael Jackson también. Claro, de hecho creo que tengo, sí, tengo entendido que tiene un doble, o no sé si tiene más. Yo sé de uno que se llama, no tiene un doble. Es siempre él. Si tuviera un doble no estaría tan cansado. Claro, yo había, siempre él. Siempre. Yo había escuchado que tenía un doble que se llamaba Ellen DeGeneres, pero no. Miki. No, Ellen es una periodista de Estados Unidos. Ah, discúlpame. Es algo así como la Susana Jiménez de allá. Miki, no, ¿cómo fue? Me imagino que por ahí, siendo una de las cabezas que hay en el fan club, tuviste la responsabilidad de tratar de explicar por ahí hechos que son difíciles de explicar, ¿no? A otros fans que de golpe pasaron del amor al odio, ¿no? Ayer. Bueno, personalmente no dediqué mi tiempo a explicarle nada a nadie porque algunas cosas que sabía eran demasiado fuertes para contarlas y estábamos todas demasiado choqueadas. Y lo único que hicimos fue llorar todas juntas porque fue un momento horrible. Más allá de que la salud de nuestro ídolo estaba en peligro, también la decepción, todas ¿no? las chicas ilusionadas, chicas que venían de todas las provincias, la mala organización del evento y el estado de salud. O sea, toda una situación muy choqueante como para andar dando explicaciones. ¿Es difícil ser fan de Justin Bieber en Argentina? ¿Qué? ¿Es difícil ser fan de Justin Bieber en Argentina? Y mira, depende el entorno que frecuentes, porque hay muchas chicas que tienen problemas en el colegio o que son objeto de burla. Yo personalmente nunca pasé por nada parecido, pero hay chicas que sí, porque como siempre está bajo los reflectores, está siempre sometido a la opinión pública y puede caer en el chiste de la gente que te dice, ah, mira, sos fanático de Justin Bieber, pero la verdad que es un artista pop como todos los artistas que hay actualmente. Sí, excepcional. Excepcional, digamos, un chico que con ese un talento innato, digamos. Y a tan corta edad, la verdad que debe ser una presión difícil de soportar tener. Sí, o sea, el caso de Justin es de uno en millones y es muy difícil estar en la cima de la carrera, o sea, tiene 19 años y logró muchísimas cosas, está en la cima, en su mejor momento, y cuando pasa por tantas cosas a la vez, está en miles de cosas, está lanzando temas nuevos a la vez, de que está en medio de la gira, de su CD, y sigue lanzando temas nuevos, o sea, hace muchísimas cosas a la vez, y está en un momento en el que estaba en su mejor momento y justo estaba pasando cosas malas. Claro, y hablando de su mejor momento, hay una lista de gente talentosa, qué sé yo, enorme, de gente que, bueno, desgraciadamente nos tuvo que dejar en qué sé yo, no Walter sé, Olmos. Kurt Cobain, Walter Olmos, Jimi Hendrix, o sea, ¿piensan que puede ser una salida, puede ser que pase por algún estilo? ¿Les da miedo eso? Y, o sea, corre peligro, pero la verdad que está muy lejos de eso, está muy lejos. Se supone que este es el momento en el que la producción que tiene, que siempre dijo que lo han parado en todo, que lo estaba cuidando, se supone que este es el momento donde tienen que aparecer los que tanto lo cuidaban y se van a ocupar del tema. ¿Qué preferirías? ¿Ser amiga por siempre de Justin Bieber o pasar una noche con él? Y la verdad que sí, creo que preferiría estar en el papel de amigo porque siento que es una persona que necesita apoyo. Y sí, sería genial poder estar siempre. Genera un poquito ese cariño, ¿no? Claro. ¿Cómo se barajó en un momento la posibilidad de que hicieran un concierto el miércoles, ¿no? ¿Te llegó esta versión? Me llegó la opción de los contactos que tenemos en Fénix, de que se estaba gestionando un show, pero al final parece que no. No sé qué problema se está viendo. ¿Crees que pueda llegar a volver al país, Justin? ¿Que tendremos la suerte de que vuelva o...? Ojalá, o sea, en ese momento está en Chile y mañana tiene que dar un show. Y de, entre el show de Chile y el show de México hay días de por medio. Entonces circuló la posibilidad de que se reprogramara el show que hubo en Argentina, pero no se sabe todavía, se está gestionando y sería muy bueno porque tanto Justin y su producción como Fénix Entertainment, la organizadora del show, se vieron muy perjudicados. De hecho, Fénix está pasando por muchas denuncias legales por lo que sucedió con el evento, por toda la plata que fue gastada, el esfuerzo de toda la gente por conseguir la plata, no solo de las entradas, sino de los meet and greets, todas las ilusiones de la gente de verlo por fin en vivo, de conocerlo. A los meet and greets se cobran. Sí, se cobran y bastante, y están jugando con algo muy peligroso que son las ilusiones de las chicas. Ni hablar. Personalmente yo estaba pasando por ese momento y no estuvo bueno. Estaría genial que se ocuparan del tema y por una vez dejaron de pensar en sus billeteras e invertir un poco en el error que se cometió en la organización. Y te puedo hacer una pregunta, ¿qué es, en tu experiencia personal como fan, lo más bizarro que hiciste el día que dijiste, acá me recibí de fan? Y no podría decirte, o sea, un hecho solo. La verdad es que hace 3 años que vengo haciendo todo tipo de locuras. Estos días estuve en Córdoba 22 horas esperando que saliera en el aeropuerto. 22. Teníamos nada para comer más que galletitas dulces porque la comida del aeropuerto era impagable y salió por el otro lado. Uf. Sí. Durísimo. Le estuvimos siguiendo a todos lados. ¿Y crees que no temen que haya una migración por ahí de gente del fan club hacia otro ídolo, qué sé yo, de Europa, hacer un Diego Torres, un Twiggy, no sé, hacer que un grupo de gente de golpe elija otro ídolo que no sea Justin? Y mira, muchas chicas salieron con una bronca impresionante del concierto, diciendo, no, lo odio, no lo soporto más, pero son cosas que se dicen cuando uno tiene la cabeza en caliente y con la bronca se dicen muchísimas cosas. Claro. Pero si llegaron tan lejos con el fanatismo, técnicamente es un problema más de todos los obstáculos que tuvo Justin en su carrera. ¿Y crees que él le duele? De que aparezcan otros artistas. ¿Crees que a él le dolió esta situación? Y sí, Justin estaba muy dolido cuando dijo que no podía seguir adelante con el concierto. Pero le estaba costando demasiado. Uno veía cómo le costaba hacer los pasos. De hecho, estaba haciendo playback en el concierto. Era un concierto que la verdad estaba dando por compromiso, porque para no suspenderlo de una, pero no se pudo hacer. ¿Cómo ves que de golpe hoy haya salido, por ejemplo, Eduardo Feynman a vincularlo como uno de los íconos de la droga? Y no sé si pudiste ver ese programa o te enteraste un poco de lo que pasó, pero ya se lo vinculan directamente con el narcotráfico. Sí, hay periodistas, bueno, como vos dijiste, como Feynman, como Real, que la... ¿Hola? ¿Miki? Se quedó sin crédito, no, me parece. ¿Dos escuchas? Me parece que... Me parece no, que la no. perdimos. Bueno. Solo puedo esperar que no haya pasado nada. En fin, que... Qué momento duro. Bueno, le mandamos un abrazo si nos está escuchando a Miki. Gracias, en serio, Miki, por tu atención, ¿eh? Gracias. So before I went to sleep last night, I started to feel sick, and I wanted to come out here and give you the best show. Ahí está, esto es lo que... I'm out of bed. Ahora habla un cubano un poco enojado. I want to say that El cubano ofendido, como si le debieran algo. Mira, el que traduce. Nadie entendía nada, salvo el love you. Este es el discurso de despedida de Justin de anoche, ¿verdad? Anoche cuando él se acostó. Anoche cuando él se acostó, se sintió mal, comió una comida que lo puso a vomitar, le dio tan enfermo. Pantallada completa, enorme. Por suerte tenía un intérprete. Pero no tiene ánimo, no puede continuar. Se tiene que ir, ya lo quiero. Le pifió la palabra, dijo no tiene ánimo. Dijo. Claro. ¿Cómo lo habrán puteado ese pobre muchacho cubano, sin beber? Bien. Aparte la gente cae en como esta cuestión, ¿no? Del gentilicio. Sí. Cubano. Claro, sí, compadre, claro. Bien, vamos a seguir con este tema. Vamos a entonces por un kilo de helado de Cadore. Por un kilo de helado de Cadore vamos a lanzar la consigna del día de hoy, que está vinculada con este tema. Está vinculada con este tema para todos los oyentes, todos aquellos ¿para quiénes, que... perdón? Para todos los oyentes, todos aquellos que participen pueden ganarse un kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, nuestra heladería de cabecera. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? La siguiente. ¿Cuál es, che? ¿A qué edad palma Justin Bieber y cómo? ¿A qué edad palma Justin Bieber y cómo? Para que todos los que quieran participar nos arriesguen, nos digan, bueno, para mí palma a los 22, en un accidente de auto, para mí una sobredosis a los 23. Yo para esa cuenta mí... con Charlie García ya la perdí 40 veces. Bien, pero pues todas las participaciones sirven y lo podemos hacer por... Todas van a estar a entrar a sorteo por un kilo de helado de Cadore, que todos los que arriesguen una edad y digan una forma, puede ser atragantado con su propio vómito, puede ser tomando vino con sandía, por ejemplo. Atragantado con su propio vómito es una de las maneras elegidas por las estrellas de morir. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Exacto. Sí, es una de las tantas, es una de las tantas que hay. Pero rankea alto. Pero también puedes apostar al suicidio, que es el balazo. Creo que Walter Olmos a los 20 pegó. Walter Rusa. Sí, Pinzón también, perdónenme, Nathan Pinzón también. Nathan Pinzón. Con el vómito, sí. A Kurt Cobain fue más bien del balazo, copetazo, también, del copetazo. Y sí, bueno, así... Batman todavía no se mató. Bueno, Rodrigo, accidente en ruta, que puede ir por este accidente camino. Accidente en ruta puede ser todas... El muchacho con el tema de la Ferrari, ¿no? Exacto. Estaba... Ferrari y paparazzi, no, mala combinación. No era Ferrari, era una 4x4. Y se le acercó la Blazer, que era la de... Pesquera, era el apellido del otro tipo. Pesquera lo encerró. Usted me está hablando de Rodrigo, yo le estoy hablando de Justin Bieber. Con razón, hay una distancia, enorme. Pesqueira, así como... ¿Que fue a declarar vestido de mono o yo estoy loco? No. Googleenlo, por favor, nuestro departamento de técnica de informática. ¿Puede ser de Pesqueira mono? ¿Pesqueira fue a declarar disfrazado de mono? No, acá estoy viendo de mono Burgos. Mono... De mono... ¿Qué es diferente? Que es con un arco. Bien. En fin, todas todas participan por un kilo de helado de Cadore. Es la consigna del día de hoy es ¿a qué edad palma Justin Bieber y de qué? ¿De qué? Lo pueden mandar en nuestras redes sociales, que son en el Twitter @lahoradoble, en facebook.com/lahoradoble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

Esta noche, en Puto el que no lee, tenemos a Selva Almada con una chica de provincia. Selva es de Entre Ríos. Es parte, quizás, me atrevo a equivocarme, de una camada de escritores del interior que hoy triunfan en editoriales independientes y no tanto. Ella dice en la contratapa de su libro: una provincia en un país como el nuestro es bastante más que la división geopolítica de un territorio. Es una cierta manera de entender el mundo y un lugar desde donde mirarlo. Selva tiene la particularidad de mirar con una mezcla de elegancia y cachondez hermosa. Tiene también un cierto moño en el lenguaje. Todo lo que narra, lo narra con hermosura. En este caso, el libro Una chica de provincia es una trilogía. Son tres libros que entran en un mismo volumen, que son Niños, Chicas lindas y En familia. Vamos a compartir un fragmento de Niños. La manzana quedó sin flores. Las vecinas caían abrazadas a los ramos. Rosas, hortensias, malbones. Cubiertos los escotes con la mantilla azul de las glicinas. Oculto el pellejo de los cogotes tras las varitas de retama florecida. Sucias las faldas de hojas y espinas y cabos y pétalos sueltos. El olor de los sobacos mezclado al de las flores y el incienso. Nada excitaba tanto su generosidad de jardineras como un velorio en ciernes. Enmudecieron todas las radios y televisores de la cuadra. Amonestaron al afilador de cuchillos que justo pasaba soplando su silbato. El runrún de las avemarías salía por las puertas y las ventanas abiertas, ganando la calle como una manga de langostas. Hasta los perros fueron mandados a cucha y obligados a callar. Solo los gorriones, impertinentes, siguieron con sus cosas. Y, parecía hecho a propósito, chillaban como nunca, apareándose en los cables de la luz y revolcándose en la tierra suelta de la calle. Se estaba velando a un hombre en lo de José Bertoni, y hacia el mediodía no había ni uno que no estuviese de duelo. Esto fue fragmento de Una chica de provincia, de Selva Almada, editorial Gárgola Ediciones. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, entonces tenemos una... Yo estoy consternado, no por la literatura, sino por lo de Justin. La verdad que me dejó anonadado, es la palabra. Anonadado, que creo que... La ominosa nube que cuelga sobre el astro. Quedé un poco en el tono anterior. ¿Qué tema, no? Este de las fans, ¿no? A mí me parece igual, si vamos a hablar con las cartas sobre la mesa... Con el diario del lunes. Justamente. ¿Cómo se puso de moda esa frase? ¿Con el diario del lunes? Sí. Últimamente la escuché 3 veces. Ok. Pero no sé si varía fuera de joda si es en diario de lunes feriado. Ahí ya no sé si es lo mismo. No, es un buen dato, porque no es lo mismo. Es más si parecido quieren hablamos de eso, si quieren tiro mi teoría. ¿Podés hacer las dos Oiga, cosas? No se ponga mal. Voy a intentarlo. En un tuit. Lo voy a tratar de unir de esta forma. En un tuit, 140 caracteres. Contámelos. Dale. Ok. A mí me parece que el diario del lunes depende de la tragedia del domingo. ¿Ok? Sin tragedia de domingo no hay diario de lunes. Entonces, estos astros, estrellas, estrellitas, cada vez más jóvenes, por favor, bostéceme lejos del micrófono. Perdón. Están generados cuasi artificialmente para fallar. ¿No? ¿Nadie? ¿En qué sentido para fallar? Para tenerlo todo y explotar. Mira. Para sufrir la tragedia de tenerlo todo. Para ser aquellos que tienen todo y sin embargo no logran lo que todos los demás hacemos todos los días: vivir. ¿Y se dan todos los casos eso? Porque hay tipo... A mí me parece que cada vez más, como se concentran ciertos aspectos de la riqueza, el poder y la información, las celebridades tienen que ser un correlato de ese problema, ¿no? Siendo ellas mismas historias de éxito repentino, súbito, joven, jovencísimo, ascenso, cima del mundo, récords... caída. Porque nada vende diarios de lunes como la tragedia del domingo. Y la tragedia del domingo se alimenta de la fiesta del sábado. Muy muy linda frase, muy linda frase. Y eso, pero la fiesta del sábado, sí. ¿De qué se alimenta? De la inocencia del viernes. Y la inocencia del viernes de la trampa del jueves. Del entusiasmo del jueves. El entusiasmo del jueves. Sí. Yo creo que la trampa va para el martes. ¿Y el entusiasmo del jueves? Del cine del miércoles. Del cine del miércoles. ¿Y el cine del miércoles? Seguir? Sí, por favor. Sí, ahí por va favor. De la trampa del la martes. Trampa del martes. Y todo nace en la hora doble, los lunes. Los lunes. Que tenemos el diario del lunes. Sí. Exactamente. Entonces es hermoso. Que no sé si estaban hablando en serio, muchachos, pero la verdad no. Nosotros... nunca no hablamos en serio. No, de este reportaje, qué sé yo. Fue muy en serio. O sea, Julián, la verdad lo admiro en el sentido de la dialéctica y yo la verdad, aunque soy jodón y todo lo que quiera, me ponen bastante mal esta cosa que yo digo, no lo puedo creer, flaco. No puedo creer que alguien a los 17 años, 18, 19. Pero habrá empezado a los 18, ya llenaba cancha. Yo no lo puedo creer porque hablan no solo mal del país, de la sociedad, del mundo, de la Euro Mundial, sino digo... De la Euro Mundial. De la Euro Mundial, sino digo del planeta, de... ¿Viste? Yo no lo puedo creer. No sé, qué sé yo. Por ahí soy muy viejo retrógrado. Porque tú te ¿Qué sé yo? No lo puedo creer. Qué lindo es Vicentico. Gracias, Vicentico. Y el tema de los fans o la fanático, que encima se lo abrevia, fans, sí. Que no es una, vuelvo al tema de siempre, no es una palabra argentina. Totalmente. Fan, volvemos a de cosa hecho, con los sumo, yankees. Me sumo a lo que usted dice y agrego que hay una impersonalización del fan. Por eso fue lindo, me parece, hoy tener la voz de una fan narrando desde sí misma su historia. No que otro la narre, no que otro diga, hubo fans Urban, ayer. La buscó que llorara la chica. Yo quería que hablara buscó de que llorara, ella, ¿no? Buscó persona. cuando insistió en el tema de qué le dirías a Justin. Yo si quería tuviera... que ella hablara en primera persona. Me parecía que eso era un éxito. Sacarla del organismo. Sacarla del organismo, cosa que no se logró, probablemente por error nuestro. Estaba muy sufrida ella. Sí. A mí me parece que fracasamos nosotros, muchachos, la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Lo que buscábamos... Sí. Creo que esta chica nos da 500 vueltas. Uy, no me hagas ese gesto porque... Ah, ok. Tenemos vecinas de estudio, es muy lindo eso, es algo que quizás sí, nos están, da para remarcar. Sí, un estudio que generalmente está plagado de periodistas deportivos, plagado de periodistas deportivos y gente hablando de fútbol. Y de independientes, sí. Sí, y hoy tenemos la particularidad de ser cinco chicos en una pecera, en una pecera. Va a ser terminar? Todos los lunes, Julián, eso me todos los lunes, me parece. Pero amén de esto, no sé, díganme por ahí si yo soy mala onda en el sentido. ¿Cómo va a ser mala onda usted? Me parece un... Por eso, de verdad, estaba la nota. Si lo están escuchando, qué sé yo, lo lamento. Pero digo, yo no me puedo tomar estas cosas en serio. Mirá que no me tapaba la boca. ¿Por qué no? Porque realmente la estupidez... Me hago el Fernando Peña, pero sin querer serlo. Me parece la estupidez humana llega a un grado que yo no me lo puedo tomar en serio, no lo puedo analizar, no lo puedo escuchar, me repele, me... Pero me... ¿por qué esa estupidez, el fanatismo hacia un ídolo musical y no hacia un ídolo deportivo? No, tampoco... No, ahí es una gran pregunta, Julián. El fanatismo en sí me parece una estupidez humana. Comparto. A ultranza. Comparto que el fanatismo es un grave problema porque... Soy fan de esa frase. A ultranza, me gustó siempre. A ultranza es tan lindo. Sí, me parece que todo fanatismo lleva una... Podríamos poner una marca de ropa, si usted tiene ganas, que se llame a ultranza. No, lo que siempre solo decimos, para gente grande. La gente que se mata en las canchas, eso no es unos pelotudos. Digo, el fanatismo del fútbol que genera violencia. Digo, los chicos de Justin Bieber, lo coso de, digo, hay, qué sé yo, no lo puedo tomar en serio. No lo puedo tomar, me parece tan estupidez la humana que no lo puedo tomar en serio. Me aleja. Entiendo la violencia, me insisto. Me río. Sí, que dígame. Para mí usted estuvo muy bien en lo que dijo antes de esta idea del fan. ¿Por qué no hablar de fanáticos? ¿Por qué hablar de fans? Comparto esa violencia despersonalizante cuando un ídolo es mundial, digamos. Hay alguien que se está llevando demasiada plata y hay muchos ídolos locales que están sufriendo por... ¿Cómo quién? Como por ejemplo Walter Olmos. Por ejemplo, Walter Olmos tenía 20 años cuando... Palito, sí, me parece. Y Yoro fue otro de estos productos de las máquinas. Usted de hacer. Dice, fue como era, que sí, me parece que sí. Era necesario un heredero de Rodrigo y salió rápidamente. Exactamente. Sí, es la máquina de hacer mártires. De todas maneras, si me dejan completar un segundo concepto, Queen, que para mí son Beatles, genio, que vos decís, también veo mal que hay 500.000 fan club en el mundo, pero no es que lo admito más, pero si se quiere, entre comillas, me parece mal igual, me parece absurdo, tonto, todo lo que... Pero si se quiere es más, entre comillas, comprensible. Pero Queen, Beatles, Stone, lo que sea, tuvieron 40 años de carrera, pero que alguien a los 17 ni siquiera me da la cronología de un ser humano. Bueno, si pero no da, tiene que ver no da. Insisto, sacarle 2 años que no sé qué significa. No, bueno. ¿Me entendés? La ilegalidad lo atrapa. Que lo lleva a los 17, alguien que ya tiene 19. Nadie puede decir. 19 tiene Justin Bieber, estamos viejos. Ya, ya tiene 19. ¿Y Messi cuánto tiene? 34. Messi debe tener 25. Debe tener. Es jovencito 24, también, ¿eh? Sí. Hay una película de Woody Allen hablando de cine, bueno, que es Celebrity. Sí, es muy... Digo, el tema de la edad con la celebridad. A mí me parece, por ahí suena ilógico o al revés, pero no podés ser alguien, una celebridad cuando tenés 15 abril, 16, 17, no sé. Es que usted tiene razón y me parece que tiene que ver justamente, como la palabra lo indica, con qué celebra una sociedad. Exactamente. Y hoy en día se celebra lo impensado y lo espontáneo, lo que está fuera de este código que Queen representa, que es el virtuosismo. Uh-huh. Hoy lo que se celebra es lo espontáneo, ¿no? Lo me parece que hay algo la, en eso. La impronta de lo del... del sí, de, sí. De, sí, del... Va, sí. De acá vamos al geriátrico, ¿no? No, pero... No sé si estoy tan de acuerdo, pero, ¿eh? ¿Por qué? Porque me parece que hay... Me parece que hay personalidades... de personas que tienen una personalidad determinada que lo lleva a necesitar el fanatismo hacia algo. Muchos hombres se vuelcan hacia clubes de fútbol, por ejemplo. Sí. Usted lo pone en lo individual y no en lo social. No, creo que hay una cuestión social, pero creo que hay dentro, me parece que también hay tendencias y personas que tienden al fan club. Por eso yo le pregunté a esta piba si no tenía miedo que se fueran al fan club de Twiggy, pero más allá de eso. Que yo tuve que hacer fuerza para no reírme. Gente que necesita fan club. Claro. Gente que necesita ser fan de pero algo, Fede, para sentir. Disculpame. Para compartir. ¿No te pensás que esa gente está mal de la bocha, sí, papá? Claro que está mal de la bocha, claro que está mal de la bocha, pero necesito un sentido. Pertenencia que puede darse, pero lo que voy a decir es esto, puede darse con Justin Bieber como puede darse con otro fenómeno y en algunos casos de tipos que coincidían, un tipo que era muy carismático, muy popular, etcétera, con el talento, y en algunos no coinciden y es solamente un producto. Lo que pasa es que sí me parece que hay una diferencia cuando uno ve notablemente que hay un mercado que armó el producto para que genere ese fanatismo. Para que genere. Y no, por ejemplo, si vos ves, hay gente que tiene el mismo fanatismo con los Beatles, o sea, que haya nivel enfermizo, si querés, pero que obviamente los Beatles no son un producto de alguien que pensó desde un escritorio, decir, para este mercado le ofrezco esto, sino totalmente. Que surgió. Y ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Me parece que tiene que ver con... Bueno, ahí, porque ustedes son parte de la generación de lo auténtico. No, no creo que sea por generación. Me la jugué. No, está muy bien, está muy bien. Yo lo vi gracias muy bien. Gracias, Félix Belaventura. Sí. Belaventura. Ya no es buena, es Bela. La Belaventura. Belaventura. Me interesaría, muy Félix, que dé su parecer, me parece a mí. Si tiene ganas de darle. Me gusta toda. Lo que más me gusta de sus argumentos con este es el tiempo que le dedica a atajarse de cosas. Ese estilo es increíble. De pronto, a mí me parece. Mí. Es mi opinión. Porque ojo, yo. Humildemente, un pibe de barrio. Puedo estar errado, ¿no? Sí, Buenaventura. Yo antes que contar la mía, quisiera contarles todas las personas que vienen opinando del tema. Todas las personas, léala si quiere, una por una. Para arrancar, desde antes de que empiece el programa, Ariadna OK dijo, espero que arranque la hora doble para escuchar a Fede Simonetti. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? Chiva, ay, qué bronca que ¡basta! Tenés. ¡Basta! ¡Te odio! Primero lo de los ojos claros y ahora esto. Bien, acá dice... bueno, gente citando varias cosas que dijimos en sí, la entrevista. Sí, sí, sí, léelo todo. Están jugando con algo muy peligroso que es las ilusiones de las chicas, dijo alguien y estuvo acá. Es cita de Mickey, o sea, Mickey dijo esa frase. Ah, sí. Luego Guido me corrigió de que Ellen DeGeneres era en realidad una conductora, cosa que, información que yo porque ya se dijo periodista. Tenía, sí. No, porque yo dije que era la doble de Justin y no eso. Bueno, de hecho, Ellen es... Una cosa una, no quita la otra. Se parece bastante. No, y es un estandarte del movimiento gay y es una de las cosas que se le acusan a Justin, ¿no? Va, sí, acusan, es verdad. No es que sea una acusación. No, pero, no. Y, e incluso ha generado un producto bastante parecido. ¿Trollo, no? ¿Trollo? De hecho, me parece que sí. Taylor, no me acuerdo cuánto. ¿Trollo? Taylor Swift. Taylor Swift. Sí, que es un niño. Que es una chica del tamaño del muchacho este que está acá, que mide 1,95 más o menos. Exactamente. Que gracias a Dios se sentó porque me está dando vértigo. Este es terrible. Acá justo ese muchacho ha opinado vía Twitter. Se muere a los 33 por Gil. Por Nao. Es una causa de muerte. ¿Qué dice eso de Jesús? Es verdad. Muy buena observación. Ariadna dijo, en unos años muere aplastado por sus propios fans. Ah, oh, eso es una linda variante, que lo estén sacando, por ejemplo, el aeropuerto. Fan zombie. Claro. ¿No? Sí. Lo estén sacando por la parte de atrás. Esa parte de la nota me dio una lástima. Cuando dijo que estuvo 22 horas y salió por atrás. Como... Qué mal. Sí. Salió por atrás como pedo de abuso. Sí. Pero perdón, esa anécdota de las 22 horas no refuerza todas las teorías que estamos hablando, chicos. Pero por supuesto pero yo que tengo la refuerza. Una pregunta, Gonet. ¿No es esa la historia de la humanidad? Idolizar. Ver, me interesa a ver cómo. Idolizar. Idolizar, muy lindo. ¿No es la historia de la humanidad idolizar? Un poco te diría lamentablemente que sí. ¿Cómo maneja verbos? Toma, el lenguaje es un uso. Sí. Toma distintos matices, distintos... Estamos de acuerdo que hay ciertas herramientas que todos consideramos malignas, como el marketing, como cuando vos tenés millones de dólares invertidos en cómo hacer para que un individuo se comporte de determinada manera, hay una batalla desleal. No quiero entrar en asuntos como ley de medios ni nada de eso, pero digo, hay una deslealidad. Esa fue para vos. En esta idea de, ¿no? Alguien que tiene un artista que tiene detrás una corporación. Sí. Ahí un hay producto, algo. Un producto más. No así. No, así otros que... Nunca entiendo si bandana, esa risa de Félix es de Félix o es tuya. ¿Qué claramente esa, de Félix. Esa, claro. ¿Sí? De yo Simonetti. Dudo. A mí me parece... Es de Simonetti. Es de Simonetti. Es eso. Bien, ¿qué más? A mí es mucho más auténtico. Sí. Nicking ha dicho, a los 52 años con un balazo en el estómago en un laboratorio de metanfetaminas. Medio Breaking Bad. Cual Walter White. Sí, sí, exactamente. Lo han mencionado, pero no quiero spoilearlo a la gente que no lo vio. Brian. Dan. Sí. De hecho, Brian Back dijo, le van a hacer la gran John Lennon cuando vuelva a Argentina. Oh. Al, que, esa puede ser, ¿eh? Qué sí. Pero todavía ¿me firmás sigue, un autógrafo? Se sigue subastando el autógrafo que le firmó Lennon a Mark David Chapman y va cada vez vendiéndose por más plata. ¿Sabés que igual a este, este es imposible cruzártelo, a menos que trabajes de prostituta? Ahí te lo cruzás, pero... pero a menos que estés en un prostíbulo en Brasil. Claro, a menos que estés en un prostíbulo. Pero no te dejan, no te dejan cruzar. No, no, no, no, no, no, lo dejan. El tipo, contaban hoy cosas increíbles. El tipo va a un restaurante, entran los patobicas, revuelven todo el restaurante y le dicen a la gente que está morfando que no se dé vuelta a mirarlo. ¡Callate, pelotudo! Así, no, basta, cabrón. No, no, posta, posta, lo escuché así, lo escuché. Sí. No se dé vuelta a mirarlo. Pero no después dicen lo sacan que no se dé vuelta a pegarle un tiro. Cual preso, no, es cierto eso. Cual preso le ponen, sale de todos lados como si fueran los presos, ¿viste? Después los operativos, eso con una capucha, lo llevan una sábana. No hay forma de frenar a alguien que no tiene nada para perder. ¡Guau! Yo todavía el tengo... que quiere escapar, de alguna manera lo frenas. El que no tiene nada para perder es un misil teledirigido. Ahora, yo escuché eso también. ¿Cómo se llama esas cosas? De cómo, ¿qué rótulo, qué, qué nombre, qué título se le puede dar? Yo escuché también de estrellas de televisión, o de cine, o de radio, de figuras, vamos a poner figura, que por ejemplo hay, hay compañeros míos, colegas, que han hecho ir un bolo, no vamos a dar nombre, pero un bolo ahí con alguna figura, y dicen, che, ¿sabés que me enteré que tal mina o tal chabón refigura, tiene por contrato, no le podés hablar o mirarle a los ojos cuando haces el bolo? Digo, vos me estás jodiendo, boludo. No, con tal es así, por contrato no lo podés... Eso que lo que cuenta Fede, lo de claro, Bieber, los restaurantes... Ya estás... Ahora, ¿cómo se define eso si no es... estupidez humana o pelotudismo? No, bueno, relaciones, se define relaciones de poder. A Lolita Torres no la podían besar. No la podían besar. Sí, pero todo esto empezó, creo que es una moda que empezó Rani. Si no me equivoco, creo que Rodolfo Rani fue el que arrancó. ¿Qué imponía? Sí. ¿Qué ley? Él ¿qué decía, regla? No le miren el bigote. La gente... Tenemos opiniones... Sí, yo me quedé acá, siguen saliendo. Opiniones de famosos, mientras, si quieren, a ver, para opinar. ¿Yu ya está? Andrés Ciro. Dice, ¿quién asesora a este pibe? Todas las noches de joda y hoy se descompone. ¿Y la gente? ¿Y las entradas? ¿Quién es responsable? Parece que nadie de su entorno lo cuida. Con su show tan grande no es bueno salir todas las noches. El esfuerzo de los padres para que sus hijos estén ahí merece algo más que 5 temas. Comentó Andrés Ciro, que me parece que, la opinión de que quiere rápidamente ver si en el éxodo de fans de Justin Bieber puede sumar a aguante para Ciro y los Mersas. Dicen, ¿por qué se llaman 77? Porque son del año de... No, pero Ciro es el de Andrés Ciro, es este, el otro. Ah, ese el otro lo quiero. Ciro me pasó lo mismo hace 3 días y por eso lo sé. El otro se llama Ciro Partucci. Ciro Partucci, de ataque, y este es el de los piojos. Andrés Calamaro. Ese me cae bien. No, tirame la de Calamaro, me muero. Andrés Calamaro. Ya, por favor. Dijo, muy mal tenía que sentirse. Me tocó padecer descomposturas. Lo normal sería suspender antes y con un certificado médico. ¿Quién sabe? Y dice, ¿quién sabe los caramelos de Justin cómo estarán? Con Y, dice Justin. Si yo suspendo por un malestar físico, lo sufriría más que nadie. No sé cómo estará Justin de Crase, Crase con Z, o del estatus de la colitis fenomenal. A veces influye cómo estás de alterado de temperamentos y no te bancas un problema físico. Así es la vida. Cualquiera puede tener un episodio en cualquier momento. No somos santos. Y Justin está en la cresta de la ola. Es millonario y casi mayor de edad. Se suman las cosas. Rock and roll, Joss. Me gusta que Calamaro, loco, eso, no te juzga, se pone a tu altura. Sí, me gusta. La verdad que sumó puntos Calamaro, porque era fácil hacer del Justin Bieber. Como Yuya, por ejemplo. Sí, exacto. La presentadora, conocida como Reina de los Bajitos, se refirió a Bieber en un mensaje que dijo haber escrito, no como Yuya, sino como una María cualquiera que recibe en su país a un niño arrogante al que tan solo voy a llamar de B, ¿no? Y dice, el ídolo del adolescente que ofreció concierto el 2 de noviembre en San Pablo y otro un día después en Río de Janeiro, protagonizó varias problemáticas allá, etcétera, etcétera. Bueno, Yuya dijo, ¿cómo es que un niño mimado viene a nuestro país, ignora a personas que pasaron días esperando para verlo y oírlo, para mostrarle cariño y el amor por el tal B, y reciben en respuesta un escupitajo, gestos groseros y caras feas? ¿Cómo es que un artista abandona un escenario sin terminar un concierto? Pinta nuestros muros, sale con la cabeza cubierta de un lugar público y quería andar en la playa sin ser incomodado. La presentadora también criticó a Bieber, que Bieber haya publicado en una red social que nadie lo pararía al salir de Brasil tras sus escándalos. A favor de Bieber, igual se lo violaron en la playa. No incomodado, creo que era... Hasta esta María sabe que el tal vez debe haber dejado otras cosas sucias por aquí. Un embarazo, pibe no reconocido, etcétera, etcétera. Yo acá tengo uno de una fan que está como ahora mismo medio en boga. ¿En bola? En Facebook. No, en boga, señor, por favor. En boga es con las manitos pegadas al cuerpo. Voy así. Oiga. De Marlin Elianak. Chóquele los cinco, no lo deje de garpe. Porque se estaba agarrando los testículos, por favor. Marlin Elianak dijo: nunca pensé que iba a decir esto, pero sos una. Me voy a ahorrar todos los. No, lo que espero sean, todo. No, todo lo que sean. Y dale. No, no, ok, perfecto, pero me refiero a todas las cuestiones que espero sean errores tipeos. De tipeo, exactamente. Pensé que, pero sos una decepción, Justin Bieber. Nunca pensé que nos ibas a hacer esto. Minas que se vinieron del interior para verte. Minas que les costó un huevo conseguir la plata como yo. ¿Y vos nos haces esto? La verdad es que te chupamos todas un huevo. Aunque sea te hubieses puesto a llorar y pedirnos perdón por todo. Demostrarnos que no podías más, que estabas mal. Hubieses hecho algo para demostrarnos que te importamos, aunque sea un poco. Te das con la falopa todo el tiempo. Sos un caso perdido. Un gang de mierda. Esto es así escrito. ¿Un gran qué? Colfer, no. Un garca de mierda, okay. Dice. Pero entendí que era un insulto, no. Por canadiense, me había metido. Como un cana mierda. No, no sé, un tabacnac. Lo que hiciste me abrió los ojos. Ojalá hagas otro show para recompensar y cerrarles el culo a todos. Pero si no, ojalá te hagan mierda todos los medios de comunicación. Te dejen parado como un conchudo de mierda. ¡Pip! Que no a la gente le importa la guita. Entré con toda la felicidad pensando que iba a ser el mejor día de mi vida y termino siendo el peor de todos. Flor de decepción sos. Sí. Intoxicación estomacal, esta, ESTA. Te hubieses quedado parado, sentado, aunque sea. Intoxicación, con la guita que tenés te vas a alimentar en un lugar mal. Comida mal hecha que te hizo mal. Por favor, flaco, si te vas a falopear, vas a leer las 20 páginas. Ya termina. Aguantatela en un show. Si te vas de joda toda la noche después, aguantatela, porque no es una boludez, son dos shows. Terminé tirada en el piso llorando, puteando con todas las chicas, diciendo ¿por qué a nosotras? ¿Por qué necesitas estar a nosotras? Esta vez me costó 1000 huevos conseguir la entrada. Nos haces esto como si nada, hijo de puta. La concha de tu madre, loco. ¿Por qué me pasa esto a mí? Lloraba, lloraba, puteada. Me duele en los ojos de tanto llorar. No tiene ánimo, y termina diciendo: son todo narco. Sos un fracaso. Le doy la derecha igual al compañero Bonet. ¿En base a qué carrera no te esperabas que te hicieran esto? Claro. ¿No? Claro. ¿Y en base a qué carrera te esperabas que fuera el mejor día de tu vida? Están muy regalados esos términos, me parece. Acá acompaño la hipótesis. De que una cosa es una carrera de 40 años y otra cosa es... Sí, que me parece que hablando de celebridad o de coso, no, el tiempo cronológico de vida de una persona no me da, vuelvo con el término no me da, no me da para que haya gente que lo admire o que le admire a la figura o tal celebridad, no me da, porque mínimo de 25, 30 años para arriba uno dice, ah, mira, sacó un disco, sacó una novela, ¿cómo a los 19? Eso para mí es totalmente incomprensible. Bueno, Michael Jackson a los 20 años tenía un... A los 5 tenía un claro. A los 5 arrancó con los Jackson 5. O sea, y cuando todo explote, Justin va a tener un lugar en la nave de los que se salvan del apocalipsis. No piensa. De gracia. Pido una disculpa pública a la familia Stuart. Jamín de gracia, ¿no era? Me parece. Che, ¿cómo pifiamos con qué comida se intoxicó? Era muy buen. ¿No? ¿Qué comió Justin Bieber? Nadie le cree. Es que nadie. Me parece que tenía muy poca credibilidad. No, es que no existe nadie tiene esa hipótesis. Incluso hay mucho concierto donde está el pibe vomitando, obviamente, de la merca, ¿no? Vomitando en medio del concierto. ¡Vomitando de la merca! Está, ¡baby, baby, baby! ¿Qué puede pasar? Este famoso no es la muerte, sino algo mucho peor, que es terminar dentro de 10 años haciendo propaganda de Hair Recovery del diario. Como Eric Estrada. Como Eric Estrada, que se puso la almohada en la cabeza. Poncharelo.

hazlo tramitar. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada en la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu cruz, aunque me claves la otra mitad. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. ¡Hola, ciencia cierta! Hola, chicos. ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntanos qué nos trajo hoy. Muy bien, muy bien. Esta semana tenemos aciertos desafortunados y accidentes geniales. Qué lindo. Qué interesante. Si o la ciencia de lo inesperado. Qué título más complejo. Pero ahí son opciones. Hot. No, no son opciones. Son es un título que siempre tiene esa manera de funcionar. ¿Cómo es hot? Hot. Hot. Es sin J, es solo aire o T. Hot. Muy bien. 1. La delgada frontera entre el genio y el idiota. Muchos dicen que fue, entre otras cosas, la muerte de su hermano Emil en una explosión accidental lo que motivó a Alfred Nobel a inventar la dinamita, que es un soporte más estable para la nitroglicerina, causante esta de la muerte de aquel. Ajá. En uno de los tantos accidentes que acosaban las fábricas de explosivos de la familia. Piche, fenómeno de los dibujitos, ¿no? La nitroglicerina que... Y la dinamita también ha sido muy retratada. Muy retratada. Es uno de los grandes retratada. Inventos de la humanidad. Sí, sí. Sí. El Correcaminos hizo todo un dibujito entero sobre la base del... Si habrá gastado guita el coyote en dinamita... Sí. Acme. Acme. Sí, en general. O acme. Pero era siempre muy gracioso cuando entraba la nitroglicerina y la inestabilidad esa, ¿no? Cuando se pasaba como, sosteneme esta. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Para que se cae! ¡Oh! Imagínate laburar en la fábrica de nitroglicerina como le pasaba al hermano de Alfred Emil. Sin que... ¡Qué cagazo! Que, sin que te filme nadie ni que sea un momento divertido. Sin ART. Sí. Muchos dicen también que fue la culpa, luego de años de amasar cuantiosas cantidades de dinero en base a explosiones, lo que llevó al señor Nobel a legar en su testamento gran parte de su fortuna a quienes se destacaran por avances en campos tanto científicos como artísticos o políticos. El premio Nobel fue entregado por primera vez en 1901. Y 90 años más tarde aparecen los premios Ig Nobel, dedicados a investigaciones que primero te hacen reír y luego pensar. El premio de medicina del 2013 fue para un equipo nipón que estudió el efecto de la ópera en pacientes con trasplantes de corazón. Vale aclarar que en este estudio todos los pacientes eran ratones. Y le ponían ópera a los ratones. Y le ponían ópera a los ratones. Y lo más groso, por eso es primero reír, después pensar, ahora viene pensar. Ajá. A ver. Es que los pacientes vivían, los ratones, vivían de 20 a 26 días más los que escuchaban ópera. Mira. Te hizo pensar. Mira. ¿Qué ópera, sabes o no? Sí, Verdi. El Verdi, más que nada Verdi, mucho Verdi. Porque también puede ser la ópera parte de Heavy Tango, que era el espectáculo de Nacha Guevara. No, esos se suicidaron todos. Los, Esos hacían Lemmings, se tiraban se por el barranco. El corazón y se lo comía. Sí. ¿Qué más? Le mandamos un saludo a Nacha. Nacha. Este año también el premio de psicología fue para un equipo que demostró que las personas que creen que están borrachas también creen que son más atractivas. El creen es muy importante. Muy importante. Porque no hace falta el consumo real de alcohol, solo la creencia de que se está consumiendo esa sustancia. Ah, mira, el placebo. El placebo. El placebo. Por ejemplo, bebidas que la granadina da la sensación el de que... Terma. El terma. El terma es el sustituto de alcohólicos. Lo que más vende terma es la... exalcohólicos. ¿El termo sí, o la terma? Es un debate. En realidad nadie le pone artículo, es terma. Es el terma igual, ¿eh? El terma. El terma, pásame el terma. Mil disculpas, Félix, no voy a volver a pensar. No. Pero está perdón que estoy leyendo. ¿Pero por qué son? Hellman es hincha de Atlanta. Estoy leyendo, un callback que quedó ahí atrás. Hellman es hincha Atlanta y lo mandan. Sí. Desde México, es una persona que lo está escuchando de México. Doy fe, te juro por Dios. Isaura Leonardo. Isaura Leonardo, la hora doble. Es de México. Sí. La semana que viene vamos a estar transmitiendo de la casa de Isaura en México. Una vez, evidenciando una vez más la falta de precisión y rigurosidad en el dato que ha aportado Bourbonnet. No, que... Acabo de caerte. Le está corrigiendo. Unos 70 minutos más tarde sucedió el hecho. Tiene que venir de México la información. Hace mucho no hacemos los signos. Bueno, después lo vamos. Es la otra. ¿Cumpleaños de Hellmans? No, Zodíaco no cumple. No me acuerdo, ahora estaba refiriendo a su otra habilidad. Acuario. ¿Pero qué día? 5 de febrero. Eso es correcto. ¡Qué raro! A ver, continúe, por favor. Continuando. El premio de física de este mismo año, el que corre, fue para un estudio que proponía que ciertas personas podrían correr sobre el agua si se hallaran en la luna. El premio de anatomía del 2012, año en que no terminó el mundo, fue para aquellos científicos que demostraron que los chimpancés pueden reconocer a otros chimpancés solo con ver una foto de sus traseros. Uy, ese es un dato para mí, es un dato interesantísimo. Para mí, de hecho, considerando que el chimpancé comparte 95% del código genético con los humanos, explica la adicción al culo, ¿o no? Debe haber algún error. Digo, si ustedes pudieran ver el trasero de cada una de las personas con las que se acostaron. Sí. Solamente el trasero, así en una fotografía. Pensé que usted iba a ir a un lugar peor que era el de todos sus amigos. No, porque me refiero a traseros que hemos visto. O sea, por ejemplo. Claro, hemos visto. ¿Usted no vio el trasero de sus amigos? Y por ejemplo, el suyo no es que yo lo veo en una foto y digo, no, ¡ese culo es de Urman! No tuvo mi cumpleaños. ¿Querés que resolvamos esto? ¿Ustedes creen que lo recordarían? Si vieran, este pertenece a esta. Yo creo que según, como todo, la personalidad de cada trasero. Todo depende del coincido un poco, del cristal con el que se lo mire. Básicamente el sector del ojete, ¿no? Que tiene que ver con una intrinsecidad de lo místico que relativamente se genera, lo ha dicho, dentro de lo táctil. Lo escatológico, hemos hablado de que nace, lo primero que se forma de un embrión es el ano. La teoría del snorkel. Uno es un pequeño pez. Sí. Boca, nadando, ano, boca y todo lo que va en el medio. Nadando en. Esa en es la lista de instrucciones de Dios. Y la happy. Boca. La happy, ¿no? Hijo de puta. De ahí viene ano nadado. Ano nadado. Sí. Es un boludo. El punto. Continuando. Por favor. El punto donde el debate. Tengo una lista larga de estos ejemplos, pero vamos a pasar a las conclusiones. ¿O prefieren los ejemplos? Algunos. ¿Ejemplos de qué? ¿De años? No. ¿Sigue hablando? No, de. Recordando la columna. Sí. De ejemplo de premios, inventos tontos. Los Ig Nobeles. Ig Nobeles, sí. tengo los ejemplos de los Ig Nobeles o tengo... No da el cable, amigo, para... O tengo las conclusiones. Las conclusiones... No, no, lea los ejemplos y después... Lea, vamos con todo, vamos. Sí, le ponemos ritmo a los ejemplos y listo. ¿No? Dale. El de medicina fue para un trabajo que planteaba consejos para que durante una colonoscopía, procedimiento que consiste en insertar una cámara de video por el colon, sí, evitar que el paciente explote por la mezcla de gases y chispas eléctricas. Muy buen. Muy buen. Porque, bueno. Y ahora pensás, viste, te reíste, ahora pensás, no querrías que eso te suceda. No, no. Ni a mí ni a ninguno de mis seres queridos. Ni a ninguno de tus seres queridos. Le fueron a hacer una colonoscopia, le metió la manguera y explotó. ¿Cómo fue? No, murió Juancito. ¿Cómo fue? Reventó. Conozco historia de gente que quiso hacer el chiste ese de tirarse un pedo y ponerle el fósforo y que le fue la explosión, le llegó mal, ¿no? No, le fue para adentro. Quisiera aprovechar esta oportunidad para intentar desmotivar a aquellos, sí, que quieran hacerse los cancheros, claro, dándole lumbre a un, sí, gas que sale de sus cuerpos, porque el gas, al ser tan flamable, va a buscar recorrer el origen. El, sí, origen, va a buscar el origen. Es esa búsqueda del origen. Muy bueno su aporte. La radio es servicio también. La radio es servicio también. Sí, siempre, sí, hay que tenerlo en cuenta. Otro caso del 2011 fue un premio en el área de la biología para un estudio sobre por qué ciertos escarabajos intentan aparearse con botellas vacías de cerveza australiana. Australiana, mira. Australiana. No sabía. Australiana. Otro del 2009. Las vacas a las que les ponen nombre dan más leche que las vacas anónimas. Eso me estás cachando. No. ¿Aurora? Aurora dio más leche que la de allá, la del fondo. La vaca del fondo. Sí. ¿Y si le ponen de nombre un número, por ejemplo? Intermedio. Me hace dudar ahora usted, sí, con esa observación tan aguda. O la vaca. Si la vaca se llama X235 y X236. Sí. ¿Y si la vaca es un símbolo como fue Prince en una época? La vaca antes conocida como vaca. Sí, sí. La artista antes conocida. La lechera antes conocida como vaca. Si a la vaca le pone Hitler, por ejemplo. Da más leche. Usted está trayendo a colación el tema de Durán Barba. Estamos entrando, sí, en la actualidad. Por ejemplo, le pones a la vaca Rabino, sí, Berman, la, sí, le pones a la vaca, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Cuánto esta vive? Esta es Aurora, esta es X. Le pones Rabino Berman, pone cara de pelotudo en un debate, le pones, sí, Hitler, sale a matar judíos. Sí, es así, el nombre dicta la marca a la vaca. Le pones Justin Bieber y, claro, abandona un concierto. ¿Cuánto vive una vaca que se va de fiesta con Justin Bieber? ¿De qué palma y por qué hay un kilo de helado de Cadorna? Joda. Cadorna, perdón. ¿Qué heladería es Cadorna? Qué raro. Cadore, viejo, no se meta con otros auspiciantes. Por ahí la competencia. No, otro, no tenemos que volver a Nescape. No está relacionado. Tampoco es la competencia. No. Me interesaría traer esta mesa de vuelta al tema de Justin Bieber, que Justin Bieber en un momento decidió tener de mascota a un mono. Y después lo abandonó en Austria, el mono. Durante una gira se lo sacó de encima. ¿Y ese mono es el próximo Hitler? ¿En Austria todo cierra? No lo sé. Le puso Benito. Benito. Y lo rapó. Y lo abandonó cerca de Italia, en los Alpes. Bien. Ese mono... Deberíamos ir a una operación de rescate de la hora doble en busca de ese mono. Uy, el mono de Justin, que alguien hace... Propongo más que digo. Usted a ciencia cierta. A ciencia cierta propone, gracias Gonet, que las believers adopten a este mono. Sí. Miki, si estás escuchando, esto es para vos. A ver. Hay, por supuesto, no, lo anterior. No, ah, lo anterior. Hay, por supuesto, un premio argentino, Ig Nobel, ¿sí?, a la Universidad de Quilmes, claro que sí. ¡Qué grande! Por su descubrimiento de que el Viagra alivia los problemas causados por el jet lag en hamsters. Mirá. El jet lag. Es un problema recurrente los en hamsters que viajan, sí, por todo el mundo, porque viajan. Justin Bieber, sí, tiene una colonia de hamsters que lo, sí, acompañan a todos lados, claro, que viven dentro de su recto. Vos te vas a Montevideo con tu hamster. Ni hablar. Y el hamster tiene como 20 minutos de diferencia. Se acostumbra al uso horario, sí, uruguayo, sí, sí, y después no te toma mate en Argentina. Es, ¿no?, tremendo ese problema. Sí. Con un Viagra se soluciona. El punto donde el debate respecto de la improbable utilidad de estos estudios se pone interesante, uh-huh, es en casos como uno del campo de la biología, que demostró que los mosquitos que contagian la malaria,

Bien, lo que no hemos hecho es decir cuáles eran para nosotros nuestras, la edad y la causa de la muerte de esa edad de Justin Bieber, para sí. nosotros, para esta mesa. Ahora sí. ahora lo decimos. Mientras tanto, leamos los mensajes que llegaron de los oyentes. Acá tenemos a María Pía Bray, que ha dicho, Palma a los 40 por una infección avanzada por HIV se acaba su carrera. Y si no. Palma, sí. Pero ¿sabes qué? Para, en 21 años el HIV ya olvidate. Olvidate. Ya. Olvidate, una vacuna. Sí, ya estamos en la recta final con eso. La hepatitis C, ¿te enteraste que también? Parece que acá en un decía, par de años... Acá decía, hepatitis C, nuevos remedios revolucionarán sus tratamientos. Llegan sí, antivirales, mira, justo de todo. Azalean ha dicho, para mí se muere a los 22 en plena gira arriba del avión desapareciendo en el Triángulo de las Bermudas. No está mal, Amalia Gato me ha mandado un privado diciendo, los enganché tarde y justo cuando Félix leía la carta o algo así lloré, pero de risa. Para mí que Justin se intoxicó con las pepas que compró en el subte. ¡Besos! ¡Oh! ¡Qué flagelo! Sí. Yo me comí así. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Un panchito de dudoso estado el viernes a la noche y tuve secuelas. ¿Un panchito de dudoso estado? Sí, de dudoso origen. ¡Qué bueno! ¡Qué cada buen aporte! Uno... Como si hubieses estado todo el tiempo en la conversación. Ya, muy natural, ¿eh? Saber entrarse. Sí, ¿no? lo hago seguido. Qué ¿sabes? Falso es entrar. Ronda de apuesta, la timba del Opa. Hora doble. ¿A qué edad y de qué muere Justin Bieber? Al señor Julián Urman. Nos entierra a todos. No muere nunca. Hermosa hipótesis. 39 años en un accidente de... salió de un cine con besos, como llaman la comida comestible, y resbaló en poner Avenida El Tejar en Avenida Los Cinco, y lamentablemente cayó con la nuca en el cordón. Para mí muere de eso. Para mí a los 240, pero su espíritu luego pasa a estar adentro de un robot de metal líquido. Ah, yo estaba en esa hipótesis. ¿Los ricos van a acceder pronto a la inmortalidad? Sí. Metal líquido, Yo apuesto al accidente doméstico de lo más pelotudo. De lo más pelotudo. Por ejemplo, se quedó pegado con la heladera. Tenía una Siam vieja. Sí. Esto le pasa... ¿La abrió descalzo? No, como el tipo nunca... Siam. El tipo no hizo nunca nada. La historia es así. El tipo pierde el éxito en un momento y dicen, bueno, ya está. Estás destruido como Macaulay Culkin, ¿viste? En un momento le dicen, ya está, no serví ni para hacer película ya. Como Arnold. Macaulay Culkin, que tiene... Volvió igual. Es más chico que yo y parece que es mi papá, más o menos. ¿Lo vieron? Está hecho mierda. Hecho mierda Macaulay Culkin. Bueno, así. Y se divorció de los padres, la pasó muy mal. Yo no terminé. Y entonces lo tratan de despegar con un palo de escoba, lo tratan de despegar y le dan de palazo que le queda la cara desfigurada. Porque... ¿no es una lista de fans que se van quedando pegados? No. Lo saco yo. Y viene otra. Lo saco yo. Sí. No, yo lo que pensaba era que probablemente siga con vida, venga al pasado y quiera matar a Sarah Connor. Y probablemente le salga mal porque lo pare el ex gobernador de California. De alguna manera. ¿No notan un parecido con Vanilla Ice en el peinado? Sí, muchísimo. Es notorio. Pero acá dándole la derecha una vez más al señor Gonet, Vanilla Ice triunfó de más madurito. Sí, sí. Y un poquito, era un hombrecito. Y un poquito más breve, ¿no? Del éxito de Vanilla Ice. No sabemos todavía. ¿Justin Bieber cuánto va? Y debe llevar 5 años. No. ¿De éxito? Sí, bastante. ¿Cómo pasa el Porque tiempo? Porque Justin Bieber surgió de un video, él cantando, y un video que colgó la madre en YouTube. Cierto. Y de a partir de entonces... Bueno, son esas relaciones con la familia difíciles, como, por ejemplo, Britney Spears, Nicole Neumann. Fernando Bravo. Walter Olmos. Pobre Walter, lo metemos en todo. Sí, sí. Bueno, Beatriz Olave, la madre de Rodrigo, no sé si se llama. Hablar. En fin, señor del bolillero, por favor, que hay que sortear quién gana el kilo de helado de Cadores. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadores es... ¡Cao Pan! Para mí se lee así. ¿Cuál era tirado? ¿Cuál era? ¿La tenemos? En Twitter lo tenés ahí. A ver si lo tengo menos. Sí, ahora ya te digo. Caupán. No es mucha molestia, muchachos. No, Dios mío. Estoy viendo fotos de Macaulay Culkin. ¿De quién? Perdón. Mi pobre angelito. Macaulay Culkin. El flaquito. Ojeroso está, ¿no? Más que nada. No, mira, parece de verdad. Es un ex gremlin. Subila a nuestra página, sí. Caupán nos había dicho, para mí, cuando todo explote, Justin va a tener un lugar en la nave de los que se salvan del apocalipsis. Está en la teoría de que va a vivir para siempre, que compartimos con el señor Bela Ventura. ¿En qué película? Bela Ventura. Bel and Ventura. Me gusta mucho. ¿Qué película era esa que se tenía que subir una nave porque se iban a ir del fin del mundo? Y que... Knowing, la de... Usted dice la de hace poco, 2012. 2012, no la vi, 2012. No la vi. Pero sí, me la contaron. No me acuerdo si 2012 o Knowing, que eran 2012, dos películas que salieron muy juntas. No, 2012. ¿Qué película, che? Esa, 2012, que era de... 2012, le dice, porque usted no comprende. Era de un... del apocalipsis. Fin del mundo, nave... Y había una nave que iba de cosas y el protagonista creo que se tenía que colar en la nave. Creo que al hijo tenía que llevar... Ah, sí, no sé. ¿Era con coso, un fanego o no? No, por eso no me confundo. No, porque yo me hago lío, espera. Era una comedia de Hugo Mozart. ¿Por eso? ¿Con Fanego no? No, con Arana. Algo del documento no había que decir respecto del ganador. Sí, el ganador, Caupán. Muy bien estuviste. ¿Dónde está? Caupán, escúchame. Tienes que mandarnos por mensaje directo tu nombre, que calculamos que no es Caupán, o por ahí sí, por ahí es mexicano, o mexicana. Claro, viste que terminan en pan, así como clonace pan, son los nombres aztecas, sí. Como Ian terminan los armenios. Claro, exacto. Teotl es muy azteca también. Terminó en TL o terminado en AN, así Teotihuacán, por ejemplo. Bebán. Bien, Caupán. Que también suena mata cucarachas, ¿no? Así, sí. Caupán. Caupán. O de jardines, para dormir. Sí, una. Bien, mándanos por mensaje directo tu nombre y tu número de documento. Nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para llevarte... Perdón, Fede, heladería Cadore. Heladería Cadore. Cadore. Pero no de Cadorna. No. Heladería Cadorna. Heladería Cadore. Avenida Corrientes, 1695, unos helados espectaculares. El precio supera los 100 pesos el kilo de helado, así que te está ganando un buen regalito, por lo menos. Un lindo regalito, sí. Para pasar y quedar viene y te llevas nada. Pasa por la heladería, frente al paseo de la plaza. Corrientes, 1695. Decís, ¿qué tal? Me gané el kilo de helado en hora doble. Y ahí va Mingo y te lo sirve. De lo que vos quieras. Tenés que aclararle al heladero cómo va a morir Justin Bieber, cuándo. Sí, que está muy preocupado por esos temas. Está por lo de Justin Bieber. Lo tiene como loco, ¿eh? Bien, entonces, nos estamos ya despidiendo. Le mandamos un abrazo grande a Leandro Torio, que se encarga de grabar y subir todos los programas, y lo pueden volver a escuchar en nuestra página, que es www.lahoradoble.com.ar. Esto ha sido todo por hoy. Estuvieron Nicolás de Trasí, que hace algunos guiones para La Hora Doble, el señor Ale Quiroga en la producción, Darío Góngora en la operación técnica, el señor Julián Urman en la ciencia cierta y puto el que no lee, el señor Fernando Bonet en qué? general en comentarismo varios, señor Félix Buenaventura y el señor Federico Simonetti hicieron este programa. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Amplitud Modulada 190. Chao, viejo. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión.